Buenos días, Pepe. Buenos días, Argentina. En Córdoba, la empresa provincial de energía de la provincia, la EPEC, ha solicitado un aumento del 29% incremento en las tarifas de luz para las residencias y también para las industrias de Córdoba. Si esto es autorizado desde el ERSEP, el ente regulador de servicios públicos, bueno, en diciembre pagaremos la luz un 29% más cara. Juan Pablo Quinteros, legislador opositor, dijo que la EPEC ha recibido aumentos en los últimos 6 años, o sea, desde el año 2010, que alcanzan a un 500%, según un cálculo que él ha realizado. Walter Escabino es el vocal de la ERSEP que representa a los consumidores, y esto decía para los micrófonos de nuestro informativo. No se está teniendo en cuenta la capacidad de pago que tienen quienes deben afrontar esas tarifas, que son los usuarios, digamos. Y esto no lo responsabilizo exclusivamente a EPEC, sino a la cuestión general de gobierno, porque, digamos, aquí se ha variado la noción del servicio público, pasando de un criterio de ciudadano usuario a un criterio de ciudadano cliente, y medir el funcionamiento y la economía de los servicios públicos como si esto fuese una mercancía o como si fuese un commodity, cuando en realidad los servicios públicos esenciales domiciliarios son un bien social. Bueno, también le agregamos a este panorama que el Sindicato de Luz y Fuerza, el gremio que nuclea a los empleados, a la gente que trabaja en la EPEC, a los operarios, ha reclamado que el gobierno no ha incorporado personal casi desde el año 1980, no ha reemplazado a gente que se ha jubilado, a gente que ha fallecido y a gente que se ha beneficiado con los retiros voluntarios. Esto complicaría el panorama para la atención al público, tanto en los ámbitos administrativos como también la gente que trabaja en la reparación de redes en las calles, porque se viene un verano con temperaturas altas importantes y también temporada de tormentas en Córdoba. Años anteriores hemos estado en los barrios, en la mayoría de los barrios de Córdoba, luego de temporales y de altas temperaturas, varios días sin luz. Saludos desde Córdoba, desde Radio Sur 90.1 FM. Reportamos para el Noticiero Farco.